12 y 15 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada jueves, que además les propone, ya lo saben, la participación en lo que son los asuntos de gestión municipal, en todas las cuestiones que son de interés para todos nosotros como ciudadanos y que tienen la oportunidad de plantear a los representantes municipales a través del espacio Cosa de Todos. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno para el equipo municipal de gobierno. En concreto, ya está por aquí en los estudios de Radio Ubrique, nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos analizando novedades en distintos ámbitos, como puedan suponer. Bueno, pues la verdad es que hay un buen número de cuestiones a abordar en cuanto a novedades en materia de gestión municipal, pero al margen de esto ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, que de hecho vamos a ir reservando todo el tiempo que sea necesario para dar respuesta por parte de desde el día de hoy la alcaldesa de nuestra localidad a esas cuestiones que nos planteen a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Recuerden también nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. Bueno, pues están todas esas alternativas a su disposición para que nos envíen sus preguntas, y sí que les rogamos que lo hagan lo antes posible para dar cabida antes de que finalice el programa y nos quedemos sin tiempo a todas esas cuestiones. Así que, sin más, nos vamos a quedar con, en esta primera parte del programa, como es habitual, el repaso a novedades que, en muchos casos, Isabel, por ejemplo, pasan estas semanas, en este último tramo, ¿no?, del año, por un buen número de obras que se habían venido gestionando meses atrás. Por ejemplo, el plan Invierte, ¿no?, que llega ahora con un buen número de actuaciones, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que, encantada de estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Ubrique con nuestros oyentes. Y es verdad que venía analizando un poco la situación desde la última vez que estuve y ya al fin están esos frutos, ¿no?, de ejecución y de comienzos de obra que venían de la planificación y de adherirnos a distintos programas, especialmente de la Diputación Provincial. Y ya poco a poco pues vamos a ir interviniendo en ese innumerable, ¿no?, número de actuaciones. Teníamos especialmente el plan de cooperación, que como saben es el plan de empleo de la Diputación Provincial, es el tercero que se ha puesto en marcha. Es un plan que va destinado fundamentalmente a la contratación de mano de obra para reforzar lo que son el bajar, ¿no?, las cifras del paro, aumentar el número de contrataciones, aunque sean contrataciones temporales. Y luego el ayuntamiento, pues también normalmente, presupuestariamente, pues tenemos una partida de acompañamiento para la adquisición de materiales y poder, dotar a todos los trabajadores que se incorporan de esos instrumentos necesarios para desempeñar la tarea. En ese sentido, pues muy contenta porque ya comenzaba una de las actuaciones para nosotros más importantes, que era la calle Curtidores, en conexión con la calle Pasadilla. Estamos ya a punto de terminar también la tramitación administrativa de lo que es Endesa para el cambio de transformador y poder también ya tirar y demoler ese centro que está ahí en medio del paso. Y ya comenzaron esa obra y esperemos, estoy convencida de que va a quedar mucho mejor de la situación tan dificultosa que tenía esta conexión, que hay mucha gente de una edad ya considerable también que vive por ahí y que también creo que se va a convertir pues en una zona de comunicación también importante de Ubrique. Y estamos ya con el comienzo de esa obra, la plaza del Petaquero, en la Plaza de la Estrella, que no podíamos empezarla hasta que terminara la feria y ya hemos empezado a remodelarla. Al final la gente pregunta qué es lo que se va a hacer allí y es lo que digo, va a seguir siendo un espacio público, una plaza, pero desde luego mejorada y con un aspecto muy diferente para fomentar pues ese uso de un espacio, de un rincón que yo creo que está en un sitio magnífico, pues tanto de nuestros vecinos y vecinas como de nuestros niños, ¿no? Y continuar la Avenida Juan de la Rosa para ir mejorando la dotación de aparcamiento, para ir señalizando y fundamentalmente para que haya una conexión peatonal, que desde que nos incorporamos al gobierno municipal había una demanda, como es lógico, de las familias de allí, porque los niños al centro educativo del Benafelí pues no tenían una zona segura por la que transitar en el margen, viniendo de los Tres Caminos, en el margen izquierdo, y entonces pues aprovechando esa remodelación también de la calle Avenida Juan de la Rosa, pues hemos dotado de un acceso, bueno, un paseo peatonal, de una acera o como queramos llamarlo, para que los niños vayan también con plena seguridad a su colegio y los padres puedan estar algo más tranquilos. Así que entusiasmada con estas tres obras dentro del plan de cooperación y que van a buen ritmo y ya iremos viendo sus resultados. La Plaza del Petaguero, por cierto, digo porque esa duda está por ahí, más o menos, aunque se pueda dibujar una imagen para nuestros oyentes, ¿qué es lo que se va a hacer allí? Pues allí vamos a... Mira, yo creo que lo hemos tenido en debates de reuniones del grupo, del equipo de gobierno. Creo que aquellos espacios que se prestan, mínimamente tiene que haber algún juego infantil, porque donde hay niños hay vida y donde hay niños, pues también, como estamos diciendo, hay personas que utilizan esos espacios. Entonces pondremos un par, tampoco queremos que sea un parque infantil como tal, sino un par de juegos. Y luego queremos pues que la visualmente que el aspecto, que el embellecimiento de la plaza pues sea una bonita zona de Ubrique, y que está la entrada también, que por ahí pasan innumerables visitantes y personas. Y prácticamente es lo que va a contemplar, porque luego va a tener mobiliario urbano, como es lógico, sus asientos y iluminación y tal. Y bueno, queremos darle un toque, pero eso lo dejaremos para más adelante. Un pequeño toque que creo que va a quedar muy bien y que a la gente le va a gustar y ya terminaremos de comentarlo. Porque no lo tenemos totalmente cerrado. Cuando lo tengamos totalmente cerrado, pues ya lo anunciaremos con total garantía. Lo iremos comentando, en definitiva, una plaza que había quedado arrinconada. Exactamente. Y el embellecimiento, además, había quedado muy atrás. La imagen, bueno, que tenemos prácticamente había permanecido, ¿no? Desde hacía ya... Muchos años. Y ya el muro también trasero preocupaba. En fin, y yo creo que ya era hora de que esa plaza también tuviera la oportunidad de remodelarla y de ponerla al uso y disfrute de todos nosotros, evitando también la concentración muchas veces de otro tipo de actividades, ¿no? Que se producen en las zonas, como tú dices, más arrinconadas. Y darle una mayor vida por parte de todo. Eso sobre el plan de cooperación. Dentro del plan Invierte ya veíamos también un buen número de actuaciones, sobre todo un presupuesto que se va a dedicar a pequeñas actuaciones, como decimos, de múltiples características, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que el plan Invierte, lo primero que nosotros pensamos cuando nos comunicó la Diputación Provincial, que gracias a su buena gestión económica en este ente disponía de un superávit, que no podía el problema, ¿no?, de las entidades locales, que el Gobierno de España tiene una limitación en cuanto a poder invertir los superávits presupuestarios. Y lo que le permitía el Gobierno de España, pues lo iba a revertir en inversiones en los municipios. Este año, además, de una mayor cuantía que el año pasado, que recordemos que el plan Invierte de la edición anterior, nosotros pudimos construir las plazas de aparcamiento aquí en el jardín y fueron unos 125.000 euros, y este año se ha duplicado a 250.000. Entonces, cuando la Diputación nos dio la presidenta en Consejo de Alcaldía esa magnífica noticia, pues nosotros lo primero que estuvimos pensando es aquellas obras que continuamente tenemos sobre la mesa. Son problemas antiguos de años anteriores y creemos que es la oportunidad pues de aprovechar esos recursos extraordinarios para solventar esa situación. Y en este sentido sí hay una muy concreta que para mí tiene, bueno, pues también una simbología, digamos, desde la gestión municipal importante, que es la urbanización de la ladera. Nosotros en el Gobierno municipal, en esos dos años y algunos meses que llevamos, hemos estado conviviendo esa problemática con los vecinos en cuanto si la urbanización estaba recepcionada o no por el ayuntamiento. Entonces, nosotros a efectos prácticos y consultado desde luego el expediente en secretaría, determinamos que era una barriada más de Ubrique y por tanto nosotros deberíamos de intervenir en cualquier problema que surgiera allí. Es cierto que la cuestión del agua, del abastecimiento, seguía estando en manos de la comunidad de propietarios. Y entonces, con este plan Invierte, lo que hemos hecho, pedimos un informe a la empresa municipal de agua para que determinara qué mejoras tenía que haber en el sistema de abastecimiento para que ya el servicio se hiciera cargo, a partir de ahí, de su mantenimiento. Entonces, se estuvo analizando por el servicio, se estableció que a través de una inversión de unos 30.000 euros, si no me falla la memoria, unos 34.000 euros, pues podríamos poner a punto el sistema y ya terminaríamos cuando hay averías de agua, si tenía que ser ayuntamiento, si era la asociación de vecinos, la comunidad de propietarios, que siempre nosotros lo hemos asumido. En el tiempo que llevamos, cualquier avería a través de la empresa o de una contratación de un tercero, de un fontanero o quien tuviera que hacer la reparación, la ha asumido el gasto del ayuntamiento. Pero ya le pedíamos, tuvimos una reunión con los vecinos, porque nuestra idea era incluir esta actuación dentro del Invierte, para ver si ellos compartían con nosotros que la comunidad de propietarios aportara poco menos de la mitad y nosotros el resto del montante, y dejar ya ese asunto zanjado y cerrado. La verdad que el trato de los vecinos y vecinas fue exquisito, estaban muy contentos y satisfechos de que al fin se fuera a atender, ¿no?, esa demanda que tantos años llevan haciendo el ayuntamiento, y como digo, pues una de las actuaciones histórica, pero de demanda histórica, que al final pues van a resolverse con este plan Invierte, y como decía, pues tiene una carga adicional, ¿no?, de satisfacción de poder abordarlo con los vecinos y atender su problemática. Luego teníamos también problemas de saneamiento ahí en la calle Pasadilla, que se estaba totalmente reventado lo que es el colector, y bueno, vamos a tener que hacer la sustitución. Nos dijimos, pues mira, viene bien, porque además ya lo que hacemos es dejar esa zona, la calle Pasadilla, como estamos también actuando, como acabamos de comentar, en la conexión con la calle Curtidores, pues se va a quedar toda esa parte bastante bien. Y también en Antonio Vega, que venimos también tratándolo en los consejos de administración de agua, teníamos un problema allí de saneamiento en la plaza, y bueno, ya teníamos el presupuesto de unos 10.000 euros para resolverlo, y lo vamos a meter también dentro de una de las actuaciones de este Invierte. Entonces, partiendo de esa primera, digamos, tanda de problemas endémicos que podían y que ya teníamos avanzado la disponibilidad, porque en estos planes lo que no puedes tener es que necesites autorizaciones y permisos, porque entonces no llegas a la... Es la actuación inmediata. Exactamente. Mm. Entonces, como eran cuestiones que estaban presupuestadas, que la disponibilidad era municipal, pues han sido fáciles de incluir. Y luego atiende, pues, a todas estas apuestas, ¿no?, que nosotros estamos haciendo, que una de ellas es el Parque Rafael Alberti, que para nosotros va a ser una de las actuaciones estrella de este plan Invierte, en el que vamos a hacer unas cuantas de actuaciones. Ya creo que el concejal de Urbanismo, de Vías y Obras, estuvo comentando, y vamos a, bueno, pues en definitiva, a darle un impulso a la mejora del parque, porque es un parque del mayor, ¿no?, uso de por nuestros familiares, por nuestros niños, y creemos que debe estar en mejores condiciones. Así también aprovechamos, entendíamos, la zona de aparcamiento de la Nueva Vega, que es verdad que, bueno, que también, como muchas veces la gente comenta, ¿no?, son parcelas que eran de titularidad municipal y otra que pertenece a la hermandad Nuestra Virgen de los Remedios, y pudimos hablar con ellos y bueno, y al final pues agradecer de nuevo a la hermandad pues a disposición para poner esas parcelas adecuadas mínimamente, porque no se trataba tampoco de hacer un asfaltado y el pintado, sino que de un aparcamiento de una manera más rudimentaria, pero que atendiera ese problema que tanto padecen allí los trabajadores que van a los polígonos, como los vecinos y vecinas. También queríamos hacer guiños, ¿no?, con la cuestión turística y de embellecimiento, y por eso queremos iluminar el depósito Cornicabra, que nos parece que el efecto de la noche, con la iluminación que tenemos de nuestras zonas y de nuestros monumentos emblemáticos, pues le va a dar también una mayor visualización a este depósito, que tiene también, es pintoresco, ¿no?, en su construcción. Está en una zona también que haría casi un triángulo y bueno, también hemos querido incluir esta iniciativa. Luego, además, teníamos la, como sabéis, en este año nosotros solicitamos a la Secretaría General para el Deporte una subvención para la mejora de la pista deportiva de Reina Sofía, y lo que queríamos hacer es mejorar el cerramiento, que no se había quedado ese fleco fuera, y también lo hemos incluido en este plan Invierte. Y también tengo que recordar que la pista al final pues era una inversión de unos 45.000 euros. La Junta de Andalucía te daba el 50% y la presidenta, a través de una solicitud de alcaldía, pues nos concedió el otro 50% restante, con lo cual al pueblo de Ubrique directamente pues no hemos tenido que poner ningún recurso propio, ¿no? Y tenemos también la demanda, como decía, de hace bastantes años en lo que es las pistas deportivas, todo el complejo deportivo de la piscina, en los aseos, que bueno, que es verdad que para tener que ir a los mismos, o tenían que ir al pabellón y, o a la piscina al interior, y ya vamos a construir ahí unos aseos que pueda dar respuesta, pues, a esas necesidades de tanto del campo de fútbol, del campo de fútbol, como las pistas de pádel, las de tenis, en fin. Creo que eso va a ser también una respuesta muy positiva para todos los deportistas que tenemos en nuestra localidad. Y bueno, luego el cerramiento del Antonio Barbadillo, que teníamos el muro ahí en mal estado y nos ha venido esto estupendamente para poder resolverlo. Los almacenes, que también lo hemos venido anunciando en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, lo queremos hacer a la trasera del pabellón, con lo cual vamos a poder liberar el espacio de uno de los gimnasios que se utiliza como almacenaje, y también responder, pues, a esa necesidad de espacio de otros colectivos deportivos que están pendientes de esta terminación. En definitiva, para nosotros, pues, es un plan que nos ha venido bastante bien, como a todos los municipios, pero en esta ocasión, en vez de visualizarlo en una única actuación de envergadura, lo hemos querido repartir a distintas necesidades que teníamos, porque ahí, por ejemplo, también la insonorización de la Peña Flamenca no estaba tampoco contemplada en los presupuestos y en las subvenciones que se solicitaron, y ahí hemos tenido que ir dando respuesta como hemos podido, y al final, pues, esta actuación también de insonorización, pues, se ha metido en el invierte. Así que creo que va a ser una cobertura importante para todos estos distintos problemas y también de apuestas, ¿no?, por el turismo, como comentábamos, que van a venir estupendamente al municipio de Ubrique. 15 actuaciones en total, algunas ya acometidas prácticamente y otras que se ponen en marcha de forma inmediata, ¿no? Así es. Algunas están ya con la redacción de proyectos, otras ya están prácticamente culminadas. Y hablando de obras, seguro que los vecinos de Practicante Antonio Río habrán visto ya movimiento, ¿no?, que era lo que se esperaba, después de, sobre todo, el tema burocrático, era el más dificultoso. Bueno, pues ya sí que hay movimiento y están realizándose, imagino, los trabajos previos, ¿no?, a que comience el proyecto en sí, ¿no? Así es, Juan Carlos, al fin podemos, porque es verdad que ha sido largo la tramitación de la respuesta, pero desde que entramos éramos conscientes de este problema, y ya desde que se nos comunicara por Diputación el darnos el visto bueno a que no iban a dar una subvención directa para la ejecución de la obra, la tramitación, como decimos, administrativa, de papeleo, en fin, la burocracia a la que estamos sometidos, pues nos ha ido ahí al ritmo que teníamos que ir, pero ya, afortunadamente, tenemos esa obra comenzada, ya en plena ejecución. Estamos practicando, ¿no?, aquello que decimos, que es convocar a los vecinos previamente para explicar un poco las actuaciones por las que se ven afectadas, para que puedan plantear cualquier tipo de propuesta o de duda, y que todos sepan a qué atiende, los plazos, los importes, y tengan toda la información de primera mano. Y estuvimos con los vecinos y creo que ya era hora que tuvieran al fin la oportunidad de quedarse tranquilos cuando vas a tu casa o cuando sales, de que no tengan ningún tipo de riesgo, ¿no?, y que la calle se pudiera transitar con plena normalidad. Así que de aquí a poco tendremos la calle a punto. Y en ese sentido también, la Plaza de las Palmeras, también convocamos a todos los vecinos de la zona, porque, bueno, me he escuchado de todo de la Plaza de las Palmeras, pero os puedo asegurar, como alcaldesa de Ubrique, que en el ayuntamiento no había ninguna subvención ni ningún recurso ni nada parecido para mejorar la plaza, y entonces, desde cero, que hemos partido, como la mayoría de las otras cuestiones, lo que hicimos es solicitar también la subvención a la Diputación Provincial, que se nos concedió para el asfaltado y alquitranado de la plaza. Nos va a suponer no solo la mejora del firme, de evitar esa molestia de barro cuando viene la época de lluvia y tal, sino que también la optimización de los espacios para los aparcamientos. Se van a pintar y la gente pueda respetar, ¿no?, ese espacio reservado para cada vehículo, y por tanto, como decimos, pues optimizarlo y tener un mayor número de aparcamientos, en torno a más de la centena, vamos. Y es también un asunto que, al sentar a los vecinos y vecinas para explicarles, pues son de los que quedan muy adentro, ¿no?, porque ellos tienen múltiples problemas. Son los vecinos también que padecen, en pro del municipio de Ubrique, pues especialmente la feria, y creo que a veces hay que compensar esas molestias que se tienen por las demandas que son razonables. Y en este caso nos la parecía, la compartíamos, y por eso intervenimos. y no quita de que tenemos que seguir trabajando en esa obligación a lo del mercadillo, a los comerciantes, que sigue estando ese tema de la limpieza después de los días de mercadillo, para evitar que la basura y las bolsas se arrojen al suelo y que tengan que ir a los sitios habilitados, que además están más que dotados para que no se tenga que dejar en la calle y, por tanto, luego el viento y etcétera, pues lo lleva a cualquier punto, ¿no? Pero poco a poco, además, con ese arquitranado también en la calle Gamón, hemos podido, hasta donde termina nuestro término urbano, hemos podido asfaltar también esa calle, que los vecinos de allí también nos demandaban y nos reivindicaban. Así que ha sido un verano de planificación importante y luego con una continua batería de reuniones de vecinos en las distintas zonas para ir dando cuenta y poder avanzar en la solución de estos problemas que compartimos todos, ¿no? Novedades también en cuanto a mejoras, obras en el cementerio, construcción de nichos, hay diversas novedades también en el interior, un poco la habilitación, el acondicionamiento de las propias tanatosalas, y bueno, que se va a poder ver, por ejemplo, las personas que acudan estos días allí al cementerio, ¿no? El cementerio para nosotros era un servicio municipal importantísimo. Creemos que se ha seguido manteniendo el cementerio desde hace años en la situación en la que estaba, aparte de lo que es lo obvio, ¿no? Que tienes que construir nichos y que no haya problema de dotación de este espacio, que es necesario por razones obvias. Pero queríamos también atender un poco esa demanda histórica que había con respecto a las tanatosalas, al mobiliario existente, a la incomodidad de las noches o del día, que se las horas en definitiva que se tienen que pasar allí porque no era mobiliario cómodo. Y también pues entendíamos que deberíamos de al menos la parte interna, ¿no? De los familiares de las tanatosalas que estuvieran en esas horas, como estamos comentando, pues poder estar en condiciones mínimamente cómodas. Y la verdad que han quedado, a mi juicio, bastante bien, en comodidad. Y luego también quisimos darle un toque no de decoración, no estamos hablando de un servicio que sea para ponerlo, pero mínimamente creo que en esos momentos de duelo, pues fotografía de nuestro paisaje ambiental, de nuestro paisaje natural, que también la vista muchas veces se agradece el poder perderla en una fotografía, ¿no? Buena y que también hemos dotado en ese sentido las tanatosalas. Estamos, como decía, la parte de construcción de nicho, que eso es lo normal, y luego vamos a hacer ahora unos 20 nichos especiales, llamémoslo, por las dimensiones que son diferentes a las habituales, para personas, en fin, que a lo mejor sean más gruesas y necesiten nichos más grandes. Se van a hacer 20, que yo creo que es un número razonable y que va a tardar tiempo en agotarse, porque no es tampoco tan extraordinario. Es muy extraordinario esas condiciones, digo, sí, pero puede físicas ocurrir, para que exactamente, claro, pero tenerlos ahí. Y vamos a dotar en la parte donde estamos construyendo, vamos, donde se vienen construyendo los nichos nuevos, en la parte superior un punto de agua con la mesa también, para que la gente le sea más cómodo a todos los familiares que van allí a visitar a sus familiares y que van a mantener los nichos y tal, pues que puedan hacerlo más cómodamente y no teniendo que ir a otros puntos con largas distancias. Y también el adoquinado de la calle que queda pendiente. Y bueno, y ya luego en el espacio que ayer también lo estuvimos comentando que queda, pues a lo mejor le echamos estábamos viendo, todavía no lo tenemos muy claro, pero bueno, algunos, quizá una zona de chino, en fin, para quitar lo que sea el barrizal que se produce luego ya cuando viene la lluvia. Y el cementerio, la verdad que bien, satisfecho en ese sentido, pero bueno, la que habla y el equipo de gobierno está con una espinita, yo creo que considerable, porque teníamos muy claro que en este mandato nosotros íbamos a ser capaces de dotar a Ubrique de dos tanatosalas más, al menos dos. ¿Y qué ocurre? Que ya cuando teníamos el proyecto medianamente visto, sabíamos a qué orden de subvención la íbamos a solicitar, que era el empleo estable, el Profea Empleo Estable. Como saben, hubo ya un cambio en el reparto de estos fondos a través de acuerdo de la Diputación Provincial con el CEPE y la Junta de Andalucía, Y ya Ubrique sí tiene proyectos que cumplan los requisitos que se necesitan para el PROFE Empleo Estable, pues anualmente en torno a los 100.000 euros de recursos. Entonces, decíamos, pues bueno, pues metemos esa primera fase, si no nos diera con todo esa primera fase para hacer las dos tanatosalas, pues ya iríamos a una segunda. Y como es un, como ya digo, como es una subvención que ya anualmente la ponen a tu disposición si tienes proyectos de esas características, y cuando lo teníamos todo ya casi cerrado, pues claro, ya se nos avisa por los servicios técnicos que hay que certificar la disponibilidad de los terrenos para, es uno de los requisitos que te exige la orden. Y la disponibilidad de los terrenos no se puede certificar porque está catalogado de zona verde. Entonces, tras este shock, porque tengo que decirlo que fue un shock que yo creo que todavía sigue un poco tocada o noqueada, y claro, ahora resulta que al ser está catalogado como zona verde, pues hay solo dos opciones, dos respuestas. Una, o hacemos una modificación puntual, que sería una tramitación también larga, o incluirlo como está ya dentro del plan general y esperar a la tramitación del plan para tener la disponibilidad de esos terrenos y poder hacer el día de mañana la tanatosala. Y vamos a valorar qué tiempo, si merece la pena y una modificación puntual o no. Prácticamente es verdad que las modificaciones puntuales son largas en el tiempo, y como nuestro nuevo objetivo con el plan general es claro y firme, pues lo mismo, no merece la pena y a la tramitación de una modificación específica, pero todavía estamos en valoración. Pero quería informar a nuestros oyentes, a los ubriqueños y ubriqueñas, que lo teníamos todo muy bien planificado, y a la hora de llevarlo a efecto, pues nos hemos encontrado con este jarro de agua fría, y en fin, ya tendremos que ir viendo cómo salvamos, ¿no?, esa situación, pero seguramente me voy a quedar con las ganas de ver esas dos tanatosalas construidas. Hablando de cuestiones urbanísticas, el PGOU es también uno de los temas que habéis destacado, sobre todo en este arranque de curso, de vuelta al curso, el comienzo del ejercicio, ahora septiembre, octubre, queréis poner en marcha en próxima fecha, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, yo entiendo muchas veces también todos, ¿no?, por inquietud, otros por, creo que casi por meter dedo en el ojo, por interés, por lo que queramos llamar, ¿no? La gente, cuando hablamos del plan general, lo que no puede dudar en ningún momento, que este equipo de gobierno y el partido al que también pertenezco, siempre hemos defendido el plan general. Yo creo que eso hay que decirlo muy alto y muy claro. El único grupo que ha mantenido durante toda la historia de Ubrique la necesidad de dotarse de un plan general ha sido el nuestro. Ahora hemos tenido la oportunidad, además, gracias a la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas, de poder lanzarlo. Y estamos en ese lanzamiento, pero como decía, uno ve sus aspectos parciales y tenemos que recordar que nuestros servicios técnicos, que son los que están analizando esa propuesta que del equipo redactor, es porque tenemos que tener ahora una segunda reunión con el equipo redactor, los servicios técnicos, con los grupos municipales y ver ya el documento, cómo se perfila para la aprobación inicial. Y claro, como estaba comentando, la gente ve esa parte parcial, pero hemos tenido unos servicios técnicos que han estado atendiendo pues la tutorización, el seguimiento y control de los trabajadores y trabajadoras que se incorporaron al ayuntamiento dentro de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, más 30, menos 30. Tengo que recordar que este equipo de gobierno, una de las actuaciones o de las acciones más importantes de estos planes fue el contratar un equipo humano que nos permitiera avanzar pues en la redacción de memorias valoradas de todos esos déficits que nosotros detectamos en Ubrique, que a la hora de decidir no tienes criterios porque no tienes ningún tipo de valoración ni en qué consistiría la actuación con carácter general. Y contratamos, como digo, pues arquitectos técnicos, contratamos a delineantes, contratamos a trabajadoras sociales y ese equipo técnico ha estado supervisado por los propios nuestros del ayuntamiento, ¿vale? Hemos estado también, como hemos dicho, todos estos plan invierte necesita de la redacción de todos los proyectos, con lo cual los servicios técnicos también están en plena actividad de culminación de estos proyectos. Y en definitiva, lo que quiero, bueno, y ya planteando todas estas actuaciones nuevas, y entonces los tenemos desbordados. Es verdad que existe una gran carga de trabajo en el ayuntamiento, especialmente en los servicios técnicos, y poco a poco, ellos saben perfectamente que se ha estado trabajando, ¿no?, en lo que se tiene que trabajar, porque luego, por ejemplo, el plan de vivienda, que también es una de las actuaciones o de las acciones específicas que este equipo que se incorporó a los planes de empleo de la Junta, a los que tengo que aprovechar para todos los que han pertenecido tanto al Más 30 como al Menos 30, como al Emplea Plus, la entrega, la capacidad que han dado a todas las tareas que se le han puesto sobre la mesa, y ese plan de vivienda, por ejemplo, pues también nos ha servido para incorporarlo al plan general. Y el plan general está ahí. Ahora lo que pasa es que por el camino nos salen cuestiones urgentes, porque ya siempre en política está eso muy difícil, a veces muy difícil lo de atender a la importancia de las cosas y no a lo urgente de las cosas, pero es que a veces lo urgente no te deja ver o trabajar o no te deja tiempo para dedicarte a lo importante, ¿no? Entonces, lo urgente, afortunadamente también hay que decirlo, hemos tenido múltiples programas, múltiples actuaciones en las que los servicios técnicos han tenido que estar dando respuesta por plazo de estos programas, que ha evitado que estén de lleno analizando el plan general. Así que ahora que estamos ya entrando en una dinámica más tranquila, ya hemos dicho que ahora toca pues de lleno plan general, y esperemos que pronto tengamos esas reuniones con el equipo redactor y con los grupos municipales y con los implicados en este plan. Tenemos casi una veintena de preguntas, nos vamos a ir enseguida con esas cuestiones, pero hay otra serie de temas de actualidad. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la estrategia DUSI de Arcos, que engloba todo lo que sería la comarca, Ubrique incluido, ayer jornada y novedades también que podemos apuntar, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a ver, la EDUCI, bueno, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ARCO se llama, es porque es una estrategia de fondos europeos que tenía unos criterios para poder participar de estos fondos, y uno de ellos era el criterio poblacional. Los municipios menores de 20.000 no podíamos pedir ningún fondo de la EDUCI. ¿Qué ocurrió? Que ARCO, teniendo esa mayor dimensión, y a través de la Diputación, pues se articuló una concentración de municipios que, partiendo de ARCO como centro, todos los municipios que tengamos límites con él, pues podamos intervenir en esta estrategia. Nos hemos incorporado los 9 municipios que tenemos frontera, para entendernos, con ARCO de la frontera. Y entonces esta estrategia se presentó en la primera convocatoria que hubo, no se presentó porque no se entendía que los municipios menos de 20.000 no podían acceder. En la segunda, como ya vimos que la Diputación de Málaga en este caso había tenido respuesta, la Diputación de Cádiz da el paso hacia adelante y nos lo propone a los municipios afectados, y dijimos que sí. Se elaboró, se presentó a la segunda convocatoria, fue aprobada, pero no llegó al corte de obtener recursos económicos. Y entonces, para dentro de muy poco, se abre la tercera edición, y ahí es donde están puestas todas nuestras esperanzas para que al final pues entre con la financiación oportuna. El 80% viene de fondo europeo, el 20% del Gobierno de España, y a ver si ya a la tercera pues dotamos esta estrategia, que viene a tratar pues problemas comunes de toda índole, desde el transporte urbano a lo que son la eficiencia energética, a lo que es aprovechar los recursos culturales como turísticos. En fin, son distintas líneas de acción, y ayer pues se puso en común con los distintos colectivos de todos los municipios que están participando para esa focalización también, que Europa lo tiene muy claro como objetivo, que es la participación ciudadana en los proyectos que se van presentando. No me puedo creer que nos quedemos sin tiempo para todo lo que tenía que contar, ¿eh? Pero vamos a la pregunta, que es lo importante. Pero ahí te da muy importante también, aunque sea de pasada, por sí, ejemplo, presupuesto, ¿no? Presupuesto que se... Los presupuestos, nosotros desde que hemos llegado, porque yo no... Yo estoy últimamente casi todo este tiempo con el ánimo de... Yo pierdo el tiempo en la positividad, en el sentido de poder hablar, de debatir, para resolver. Yo, para perder tiempo de si tú, yo, no. Pero hay cosas, desde luego, que hay que contestar, porque es que la mentira no se puede permitir de ninguna manera. Soy una defensora de que los hechos hay que decirlos como son, y las interpretaciones que cada uno las cuente como quiera, pero tú no puedes alterar los hechos, porque entonces estás alterando la realidad y la historia. Entonces, como somos unos defensores de eso, pues tengo que matizar cada vez que puedo los hechos que no se pueden alterar. Entonces, los presupuestos, desde hace años, por primera vez desde que llegamos, gracias a esa mayoría que nos dieron los ubriqueños y ubriqueñas, se está tramitando en tiempo y forma. Y cuando digo en tiempo y forma es aprobación antes del 31 de diciembre, que así lo hemos estado haciendo, y este va a entrar también antes del 31 de diciembre, y en forma. estamos respetando todos los consejos y órganos sectoriales que hay que convocar previa a la convocatoria de previa, ¿no?, a la aprobación del presupuesto en el Pleno. Y no solo eso, sino que estamos impulsando estos órganos sectoriales porque creemos que, bueno, creemos no, somos unos convencidos de que las personas, las entidades, los colectivos nos pueden dar visión sobre la gestión municipal que muchas veces por la dinámica, por el día a día, uno pierde. Y sobre todo por la funcionalidad también de las acciones, porque el que las vive siempre cae en algún pequeño detalle que los que la planificamos, pues a lo mejor, y no conocemos de lleno, pues seguramente se nos pase. Entonces, convencido de eso, nosotros creamos, como bien sabéis, en el Consejo de Barrio, donde están representadas todas las asociaciones de vecinos, donde ahí hablamos de las necesidades que tienen cada una de estas barriadas, donde el ayuntamiento pone sobre la mesa lo que se ha hecho y lo que se pretende abordar en función de los que nos van solicitando. Y como le decía en el Consejo de Barrio, que fue este pasado lunes, dentro de lo razonable, pues vamos trabajando, por lo menos el sistema de trabajo nos está funcionando. Las asociaciones nos van impulsando esas demandas y nosotros, conforme vamos pudiendo atenderlas, pues se le va dando retorno, vamos viendo la concreción de las mismas, en fin. Y la verdad que entiendo que muy positivamente está funcionando este órgano, que para nosotros es primordial. Y el Consejo Económico Social, que fue en el día de ayer, pues se creó y lo crearon además cuando había otro gobierno, con llenarnos la boca de la necesidad de ese análisis de los presupuestos, las cuentas en este órgano, que luego en años, como digo, como no se ha hecho en tiempo la aprobación de presupuestos, pues las formas casi nunca tampoco han ido. Yo he estado en la oposición, como sabéis, desde el 2007 en primera línea y yo no he faltado nunca a ningún órgano que haya convocado el ayuntamiento como grupo de la oposición, jamás. Si yo no podía ir, pues iba algún compañero, porque entendíamos que esos órganos son necesarios y somos unos convencidos de esa participación. Lo que otros no hacen, ¿no? Que hablan mucho de esa participación, pero cuando se convocan en evidencia están quedando, desde septiembre hasta el día de hoy, algunos están quedando en evidencia de una manera clara ante los colectivos, no ante el gobierno. Porque, bueno, la que habla, yo tengo mis reuniones de portavoces, nos sentamos para explicarle el proceso que vamos a tener en estos presupuestos. Se lo dije también a ellos, como lo digo aquí, no vamos a acertar de ninguna de las maneras. Es decir, el esquema de trabajo que yo le presente no va a ser bueno de ninguna de las maneras, porque dicen que dos no pelean si uno no quiere, pero para hablar dos, si hay uno que no quiere, tampoco se habla. Entonces nosotros continuamente estamos poniendo sobre la mesa que ellos nos trasladen, que nos quieran, y estarán en otras estrategias que las veremos pronto, me imagino, y no sé exactamente si habrá propuestas concretas por parte de los grupos para verla y analizarla. Yo, como empezaba, desde el más sentido de la responsabilidad, de la seriedad y de la formalidad, cualquier actuación o acción que se presente en lo razonable, y me refiero a que la detención de necesidades, si alguien tiene la lista concreta, del Ayuntamiento de Ubrique y, por tanto, el Gobierno Municipal, porque nosotros sabemos los problemas generales, los que nos cuentan los vecinos todos los días, los que nos cuentan los colectivos en todos los órganos, y entonces nosotros sabemos cuáles son las necesidades de Ubrique. Pero claro, esto de presupuesto es, dentro de todas esas necesidades, ¿cuál vas a atender en el 2018? Y ahí, si hay alguna propuesta, no puede ser una carta a los Reyes Magos, sino que tiene que ser actuaciones que puedan tener financiación, porque si no, para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Como se dice, jugando al solitario, tú te engañas, pues entonces, ¿para qué sirve esto? En fin, yo animo, y que nada, que abiertos estamos a poder debatir cualquier propuesta que se entienda por parte de los grupos, y si no las hubiera, también lo he dicho muchas veces, los presupuestos, Al hacerse con esta planificación necesaria, pues son cuentas relativamente flexibles, es decir, no vienen tampoco con nombre y apellido para poder tener ese margen de reacción. Algunas veces ese margen de reacción no existe, tenemos que ir a modificaciones presupuestarias establecidas en la ley y no ocurre nada, porque estamos planificando todo el 2018 sin saber lo que va a pasar en el 2018. Y entonces tiene esa flexibilidad para poder atender, aunque no venga con nombre y apellido, pues demandas de Ubrique. Solo un par de cosas, de cuestiones así a voz de pronto que me parezcan interesantes desde el punto de vista presupuestario. Aparte del refuerzo, ¿no?, de los servicios de atención a las familias con dificultades, de lo que son las mejoras claras en servicios municipales, como es la basura, como es la policía, como es vías y obras con la cuadrilla de mantenimiento y su vehículo ya que lo tenemos aquí, con la futura y pronta aplicación de incidencia. Las inversiones, que, bueno, luego la apuesta es seguir esa apuesta municipal por el sector económico, la Pierre de Ubrique, seguimos apostando por la Escuela de Artesanos, en el Centro Tecnológico, la indicación geográfica protegida, y en colaboración, por supuesto, con PayPiel y con MOVE, y a expensa también de la presentación de Zaiti de la piel que vendrá. Luego, como decía, el capítulo de inversiones, hay pues todo, hemos respetado la cuantía dirigida a los distintos barrios, que es donde se discute en el Consejo de Barrio los 200.000 euros de actuaciones en todas las zonas de Ubrique. Y hemos metido en los planes provinciales, si no me falla el planes provinciales, hemos metido la mejora de la urbanización de la barriada Mirasierra, una barriada que le pasaba como, no tanto como a la ladera en el problema específico, pero una barriada que lleva mucho tiempo sin intervenirse, sin actuarse. Yo creo que en torno a los años finales de los 90 se haría algo, a principios del siglo XXI, pero la barriada es verdad que padece y tiene espacios que pueden ser muy atractivos y están dejados, y hemos decidido pues a dedicar este plan provincial, cuando se abra, cuando venga la financiación, a la mejora de la barriada Mirasierra. Hemos metido una partida que le hemos llamado equipamientos culturales de 120.000 euros, que es para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con los propietarios del Capitol para que el ayuntamiento, el municipio de Ubrique, se haga con ese inmueble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos necesitados de un espacio escénico mayor que el que tenemos. En Ubrique hay una gran demanda cultural, afortunadamente, y el Francisco Fatou se queda pequeño para muchas de estas cuestiones, porque además serviría ese lugar también para conferencias, congresos, que tanto está moviendo el sector de la piel, y para otro tipo de dinamismo económico. Y bueno, ya estamos en conversaciones. Este año yo no he puesto los presupuestos porque yo estoy confiada en que vamos a ser capaces de llegar a acuerdo. Todo puede ocurrir cuando estamos, tú sabes, las negociaciones en cualquier... Pero bueno, vamos hablando y van por buen camino, por eso hemos puesto esta partida, por si tuviéramos que tener algún recurso para poder firmar, ¿no?, esa iniciativa o esa prioridad que tenemos con el Capitol. Y también hemos metido una partida ya en lo que nos quedaba para cuadrar el presupuesto. Nosotros decíamos lo que tenía que ir, nos quedaba en torno a 67.000 euros, que lo hemos puesto como, mejora más o menos, ¿vale?, de inmuebles municipales o parecido. ¿De qué se trata esto? Mira, los presupuestos municipales, en el tiempo que llevamos, lo hemos dicho, ha estado enfrentando y ha estado afrontando, mejor dicho, distintos problemas. En la parte económica, en la colaboración que podemos, en las apuestas de estar con los que son los que emplean y con las necesidades empresariales, las necesidades de nuestras familias, a través de las subvenciones del capítulo 4, transferencias corrientes, el apostar por el apoyo a todo el movimiento asociativo que hay en Ubrique, desde el Arceime, las asociaciones de vecinos, la banda de música, la agrupación musical, todo ese elenco de colectivos que hay, que el ayuntamiento aporta subvenciones, el curtido para la escuela de adultos, en fin, para el sustento de esa actividad fundamental que desarrollan. Y el mantenimiento, la mejora, ¿no?, y las inversiones en barrio y el mantenimiento ordinario de las mismas. Y faltaba, yo le decía a los compañeros, en esos órganos de participación, esa participación activa que practicamos, que al final se trata en dialogar, en debatir con los directamente implicados. Tú llámalo como tú quieras, pero al final sentarse a una mesa y hablar cara a cara a la gente, sin engañarnos y sin decirnos mentiras, de cómo, qué necesidades tiene y si nosotros podemos o no afrontarlas. Si las compartimos lo primero y a partir de ahí andar el camino. Y hay una amalgama de colectivos que hacen una... tienen una labor para la administración, y en este caso el ayuntamiento, fundamental, que coinciden en esa necesaria demanda de locales municipales. Nosotros, es verdad que muchas veces a nivel técnico o incluso los trabajadores de la casa, es que los locales que luego ya te despide, el ayuntamiento no puede disponer, pero es que hemos detectado que los locales, los inmuebles que tiene el ayuntamiento estaban mal utilizados. Nosotros estamos haciendo una organización de almacenes importante, como ya hemos dicho, y vamos a liberar espacios para... Yo no sé si van a ser todos los colectivos que tenemos sobre la mesa pidiéndonos locales, pero os puedo asegurar que la mayoría van a tener un espacio municipal para el desarrollo de su acción, más allá de las actividades que organizan de cara al público, de sustento, de solidaridad, de promoción de valores, de todo eso, que puedan sentarse sus asociados, sus ejecutivas, sus directivas, y puedan planificar el trabajo como mejor entienda. Y si no, como digo, si no van a hacer todos, la gran mayoría. Y los que no tengan, van a tener por nuestra parte, dónde irán el día de mañana, porque estos 67.000 euros, que serán pocos seguramente, van a venir a hacer esas mejoras en estos locales para que puedan ser utilizados y estén en condiciones para el uso de todos los colectivos. Y yo creo que esa era la parte que le faltaba a los presupuestos municipales y que al fin en estos presupuestos 2018 hemos podido incluir. Pues nos vamos a quedar en este punto. Vamos a entrar ya con las preguntas de los oyentes, que ya decíamos están en torno a una veintena. Y que, bueno, pues lo dicho, nos preguntan, por ejemplo, lo siguiente, entre esas cuestiones, a ver si podemos ahora localizarla. La primera, por ejemplo, nos decía, piden que se vuelva a colocar el banco que había junto a la parada de autobuses del Ramón Crosa. Es una petición de la colocación de ese banco. El Ramón Crosa, es verdad que estaba solicitado y estoy segura que se pidió, pero lo que no sé en qué estado está. De todas formas, Ramón Crosa también viene bien para decir que ya para enero vamos a meter de pulso a la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, porque vamos metiendo, es que esto es así, los planes provinciales que hemos dicho para el 2018, Barrio de Vilasierra, vamos a ver quién es el que está aquí contando las acciones que se están ejecutando, ¿no? Porque es verdad que los planes van desfasados en el tiempo que se piden. Y vamos a meterle, ya lo tenemos confirmado, seguramente para primeros de año, a la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que tenemos concedida ya la segunda fase, aún sin empezar la primera. Yo estoy empeñada a ver si podemos compaginar ambas. Hay diputación, en fin, estamos en conversaciones para ver si. Y tengo que decir que en la culminación de esa segunda fase seguramente va a haber una zona de aparcamiento también muy cercana al colegio para evitar ese trasiego, el problema que tenemos en casi todos los centros educativos, pero allí especialmente con los vehículos de los padres cuando van a recoger a los niños. Aprovecho también para contarlo. Pero me voy a preguntar exactamente cómo está el banco, porque yo sé que, además hace tiempo, ¿eh? Yo no sé si lo hemos solicitado a la, porque yo creo que era una marquesina de la consejería, y no sé si al final dijimos que, porque tardaban, total, el delegado nos estuvo diciendo que tenían el número exacto de marquesinas en la provincia, y dijimos, mira, pues el ayuntamiento mismo, porque es algo que es un servicio para nuestra gente, pero no he vuelto a preguntar, ¿eh? Me informaré. Nos hablan también de los 9 caños. La chorrera, dice un oyente, de los 9 caños, hay 2 gomas metidas, y dice el oyente a ver si pueden mirar de qué son. Pues sí, pero vamos, eso sí va a ser terminar el programa y llamar al gerente de la empresa que me mire esas 2 gomas que es. Un vecino de la calle Sol pide más llamadas al orden a los vándalos que están destrozando el parque infantil de la calle Sol. Es verdad que pero no es en la calle Sol, porque mira, el otro día, no sé, ya por compartir un poquito y, sí, y en diferentes lugares. Exactamente, que es en diferentes lugares, que a veces que ponemos también los focos y lo decimos de una manera que parece lo que no es, allí como en cualquier otro lado. Es verdad que el parque quedó precioso, entonces ha dicho cómodo y bueno, para poder ser utilizado, y está habiendo incidentes. Tenemos a la policía en todos los puntos que estamos teniendo de vandalismo contra el mobiliario y demás. La policía tiene, digamos, detectado estos puntos y está yendo. El problema de siempre, que esto tiene que ir de la mano de la concienciación, de la educación conjunta de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros abuelos, porque la policía cuando va, el que está haciendo algo malo le da tiempo a irse, porque es difícil de coger a las personas en el acto, y entonces tienen que ir para hacer esa labor al menos de freno, pero tiene que ir de la mano de que tenemos que implicarnos todos, inculcar valores de respeto a lo que es de todos, ¿no? Y a lo que es importante, no desperdiciar recursos disponibles en cosas para arreglarlas en vez de en cosas nuevas. Otra cuestión, por ejemplo, nos preguntan por qué en la calle Serafín Borges o calle Nueva, de un plumazo, nos han quitado los aparcamientos, que además de estar en todo el pueblo falto de aparcamiento y con bastantes vados en la calle, tenemos 2 fábricas. Sí, se han quitado, porque además el que esté preguntando me verá allí también todos los días. Se han quitado porque había una demanda de vecinos de problemas de tránsito, ¿vale? Mira, nosotros siempre hemos dicho que la política de aparcamiento no puedes eliminarlo sin dar respuesta. Pero cuando hablamos de seguridad del peatón, y cuando hablamos, en este caso eran 2 aparcamientos, lo digo bien, La seguridad por delante. Hay una zona, no sé si sabéis, la calle Nueva, justamente cuando llega a la altura casi a la ermita, hay una baranda y hay un par de viviendas, de puertas de vivienda, y entre una de ellas, pues aparcaba un coche antes y después. De hecho, yo he aparcado allí muchas veces, ¿eh? Y claro, que ocurría que era cualquier persona, y enfrente tenemos todos los vehículos montados en la acera, que no se ha actuado, se ha dejado esa parte, que también es relativa porque es que está toda la acera con los coches encima, es decir, no existe acera. Claro, si el margen derecho te permite al menos ir bajando con un carro, bueno, el peatón normal, que pueda llegar hasta en una, quitando la baranda, que ahí no hay acera, porque sabéis que hay un, bueno, en fin, que no hay una continuidad de la calle, pero queríamos darle continuidad para el paso peatonal. Es una demanda de los vecinos y hemos entendido que es razonable. Yo también sufro la eliminación de esos dos, pero tenemos el Rodenno más abajo y tenemos, en fin, hay que buscarse la bichuela. Son dos aparcamientos, reitero, los que se han quitado. Nos hablan también de la calle Azorín. Un vecino comenta, junto al margen del río, hay una parcela privada que ha sido vallada. La vegetación cubre toda la acera, con lo cual no se puede transitar por esa zona. Pide que se limpie o se obligue al propietario a hacerlo. La calle Azorín se refiere a la, bueno, donde se utilizaban los aparcamientos allí, ¿no? Bueno, vamos a mirar a ver cómo está. Si está la acera, si la acera es la que tiene la hierba, que parece que es lo que está diciendo, pues lo haremos nosotros a través de nuestro servicio de jardinería, y si es responsabilidad del propietario, pues se le exigirá. Hablando de calles, por ejemplo, San José, un oyente pide el arreglo del acerado de la calle San José, además alerta de la presencia de ratas. Bueno, lo de las ratas, llamada telefónica por favor al ayuntamiento, que del tirón se le da parte al servicio de ratización. Y bueno, y en cuanto a la acera, nosotros tenemos una relación, una serie de partes de trabajo en distintas zonas de Ubrique, y las aceras, conforme vayamos pudiendo, están ordenadas. Quizás, lo que digo, entiendo que debería hacer es venir el concejal un día y explicar un poco, pues, cuál es el orden, ¿no?, de esos acerados, ¿no? La calle San José, es verdad que los acerados están regular, igual que muchísimas calles, pero habrá que ir interviniendo poco a poco en todas ellas. Seguimos con otras cuestiones. Por ejemplo, me gustaría saber, dice un oyente, en qué estado está el camping de Tabizna y si sería posible la gestión del mismo. El camping de Tabizna, desde que nosotros entramos y estamos ahí con medio ambiente, el camping de Tabizna tiene un único problema, por decir, un único problema gordo, ¿eh? Luego ya sería el destino, es el agua. Entonces, el agua en dos aspectos, la de suministro y la de la inundabilidad, ¿vale? Entonces, nosotros cuando llegamos teníamos muy claro que el camping, si no podía hacer ni camping ni nada parecido por zona inundable, podría convertirse en una zona recreativa que pudiera ser disfrutada, pues, por tanto las personas y los vecinos y las familias de Ubrique como por otros municipios. Estuvimos viéndolo con Medio Ambiente. Él nos dice que si da inundabilidad, si no hay pernoctación, si no hay noche, pues podría ser en principio viable. Pero para reactivar el servicio, que es el bar, el restaurante, antiguo restaurante, que estuvimos, y la verdad es que las condiciones no son malas, las de construcción, no tiene afecciones en principio graves, ni de cubierta, ni de pilares, ni nada parecido. Pero claro, para ese local de servicio, restaurante o venta o lo que fuere, no tiene abastecimiento. Entonces estamos ahí viendo si podemos suplir, porque si no estaría ya abierto, ¿eh? No lo digo así de claro. Pero tenemos que ver cómo, si podemos potabilizar a través de recogida de agua en invierno del propio río, del excedente, si a través de las conversaciones que yo estoy hablando ya con la alcaldesa del Bosque hubiera alguna forma de que desde el término del Bosque pueda llegar al camping y cuánto costaría. En fin, estamos ahí tratando, valorando varias alternativas, pero al día de hoy no tenemos todos esos datos para tomar una determinación. Estamos trabajando para que ese camping, lo que era el camping de Tabizna, vuelva a ponerse en uso y disfrute para todo el mundo. No como camping, seguro que no, por lo que estamos diciendo, porque no puede dormir ni siquiera caravana, porque también dijimos, bueno, camping no, caravana no. No se puede dormir por una inundabilidad, pues vamos a hacerlo como área recreativa, ¿no? Un espacio además que se presta. Una vecina, sobre un tema que en cualquier caso abordaste, ¿no? Al principio, planes de cooperación, una de las actuaciones que hay curtidores, pero bueno, o no estaba en ese momento escuchando, seguramente, y nos dice, pregunta por la obra del aparcamiento de la calle Curtidores y si se va a quitar el transformador de luz. Sí, no es una obra de aparcamiento. Nosotros queremos ordenar los aparcamientos que hay allí, como siempre estamos diciendo, para optimizar los espacios y sacar un mayor número de plazas. Queremos garantizar el paseo, el acceso peatonal. No sabemos si será a nivel de la calle, no será una acera en elevación, pero que la gente pueda ir sobre segura por al lado de la calle, y luego porque luego va la calle, ¿no? Para el vehículo, para el tránsito rodado. Él se quita el transformador, como no puede ser de otra manera, y ya pues terminamos esa conexión entre curtidor y pasadilla como debe de quedar, accesible para los vehículos y accesible también para los peatones. Yo creo que cuando nosotros tengamos terminada esa obra, una de las cosas que a mí no se me va de la cabeza es que va a ser, a mi juicio, una de las vías de tráfico importantes. Porque cuando los vehículos, sabemos que muchas veces no cogen por allí debido al término y a esa conexión, que los bajos pues rozan casi a todos los vehículos, como no sea muy alto. Y creo que cuando eso esté solventado puede convertirse en una zona de tráfico importante, pero bueno, como digo, garantizando que el peatón tenga su zona de reserva, pues creo y espero que es compatible todo. Hmm. Nos preguntan también por los pisos de al lado de Los Amarillos. ¿Para cuándo está previsto darle el permiso de ocupación? Los pisos de al lado de Los Amarillos está metido dentro del plan general. Se cambió la clasificación y está como residencial. Entonces, yo sé que hay mucha gente que está comprando. ¿Qué ocurre? Que eso lo saben los propietarios. Me imagino que lo estarán haciendo porque hay también particulares que están pidiendo informe al ayuntamiento. Nosotros solo podemos garantizar que está incluido dentro del plan como residencial, pero hasta que la tramitación del plan no culmine, no puedo decir nada más. Entonces, eso lo saben los propietarios, los que están comprando, ellos deberían de estar diciéndole esto, y es lo que tarda el plan. Cuando esté el plan ya aprobado definitivamente, pues ya tendrán su calificación, y se tendrá su licencia además. Pero hasta ese momento no, ¿eh? Sí. Ante posibles lluvias, que ojalá que lleguen, por cierto, pregunta un vecino por el estado del alcantarillado, si está limpio en previsión de lluvias. Bueno, en todos los consejos de administración, en el informe de gestión, es una de las cosas que se ven, y más cuando se va acercando la época de agua, que como bien dice, esperemos que llueva, y que llueva bien, aunque nunca llueva a gusto de todo, pero que no sea torrencial, que es lo que me temo, en fin, que todo lo que estamos escuchando también de cómo va a venir la lluvia preocupa un poco. Pero bueno, en todos esos consejos de administración, como digo, se ve una planificación de limpieza de alcantarillado. A veces también decir, porque yo comparto la opinión del vecino o vecina, quien nos pregunte, que yo veo alcantarilla, que se lo digo al gerente, pero vamos, si esa alcantarilla lo que tiene es hierba, ¿cómo va? Y me dice, pero es que esa alcantarilla no sirve para nada, no sirve para nada, entre comillas, ¿no? Que son a lo mejor alcantarillas secundarias, que para lo que es la evacuación de agua no tienen en principio gran capacidad. Y claro, los que vemos que había una alcantarilla que está casi bloqueada, y parece que es porque, entre comillas, reitero, no es prioritaria. Entonces lo que se hace es tener a punto, esto sí está ya comprobado, toda la evacuación, todo el alcantarillado de las aguas pluviales, para que no tengamos graves problemas cuando venga. Y estamos siendo muy pesados con eso, con respecto a la empresa, vamos. Pide un vecino que limpien de vez en cuando la zona jardinada del algarrobal que está por encima del depósito. Pues la verdad es que me lo anoto, porque habrá que hacerlo, vamos. Por ejemplo, una vecina de la avenida Jesulín pregunta por el estado de la circunvalación. Comenta que esa calle soporta mucho tráfico. Soy consciente y comparto con ella esa necesidad de la circunvalación. Nosotros estuvimos hace poco con el delegado de Fomento, vamos a estar dentro de poco, vamos a tener una reunión con el servicio específico, vamos a ver las novedades que haya con la circunvalación, que como saben estábamos expensas de esa superficie que había que dotar en el plan general para la circunvalación. Se pusieron los hincos, la determinación, y ahora queda ya en la redacción del proyecto exacto de la misma, para evitar esa circunvalación que se tenía de 21 millones de euros, que nos dice la Junta que como sea esa, pues hasta el 2000 no sé cuánto, yo creo que nos quedamos fuera del 2020 y ya ver los 21 millones cuando se van a tener para invertir en Ubrique. Entonces estamos intentando de buscar alternativas más económicas, a lo mejor menos vistosa, pero bueno, que atiendan la realidad. Decir también que la circunvalación, para nosotros era importantísimo ese canal de penetración que se le llamaba, que era la conexión de, por donde va la circunvalación con el polígono industrial y zona residencial, porque si no teníamos una manera de llegar allí, ¿para qué no servía efectos prácticos aquí en Ubrique la circunvalación? Que muy bien que la avenida de corte y los camiones pudieran tener esa alternativa, que no es poco, de no tener que coger por el Mirasierra y directamente salir al trasvase para entendernos, pero claro, a efectos ya de tráfico de Ubrique es una pena que te hagan una conexión de esas características y tú no puedas entrar directamente en el casco urbano. Por cierto, hablabas sobre la avenida de corte, así allí se colocó un inclinómetro, era... se evaluaron los resultados. Pronto vamos a tener ya la respuesta. Estuvimos hablando también, como os he dicho, estuvimos con el delegado, nos estuvo diciendo que ahora mismo están viendo la actuación que van a cometer desde Fomento. Seguramente va a ser dentro de un contrato menor. El contrato menor en la administración es que no supere los 60.000 euros más IVA. Para la contención, digamos, de según las causas que se hayan determinado de ese movimiento. Nosotros que le hemos dicho siempre también a Fomento, porque no me importa compartir estas impresiones con los oyentes, que en cuanto también el propietario edifique en esa parcela, pues también va a facilitar que esa contención ya desaparezca del todo. Entonces ellos están, en base a los resultados del inclinómetro, viendo esas acciones que dentro de las limitaciones presupuestarias que tienen, que es de nuevo un contrato menor, pues van a hacer, y yo tengo que darle ese aire de respiro porque hemos estado chuchando a Fomento de una manera bárbara desde la circunvalación que vamos a seguir con la A373 a Piñón, y claro, ellos mientras, pues mira, nos han atendido la mejora de la travesía, todo el arquitranado, que creo que es muy importante, que hacía muchos años que no se hacía, la mejora desde Tabirna a Ubrique, lo que estamos hablando ahora del movimiento, la decentación del talud en la Fuente San Francisco, en fin, que Fomento, dentro de lo que puede, está atendiendo al diario, entre comillas, no por llamarlo de una manera, y nosotros a Piñón, al resto de infraestructuras importantes, pero de momento van dando respuesta a otras muchas cosas, ¿no? Calle Ronda, dice una vecina que ¿cuándo van a arreglarla? Mi calle Ronda. Yo, mira, ahí la última ya vez que hemos estado hablándolo en el equipo de gobierno, en la reunión de grupo, creo que vamos a tomar una determinación y vamos a apostar ya para los próximos presupuestos, a la pregunta, ¿vale? A mí me gustaría sentarnos ya con los vecinos de aquí a finales de año para ver con ellos qué es lo que vamos a hacer, porque hemos buscado de todo, de verdad, pero de todo, que el problema es que no te lo garantiza nada. No hay ninguna actuación que, aunque fuera cara, para que me entiendan los oyentes o esta persona, ¿no?, que se está interesando, aunque fuera cara, que supiéramos, como le decía yo el otro día también a Coto Mulera, muchas veces, tú tienes que saber cuál es la solución y cuánto cuesta. Bueno, ya busca los dineros, vale, pero ya sabes lo que tienes que buscar. Pero en esto de la calle Ronda es que no damos con la clave de la respuesta de cómo podemos evitar ese deslizamiento en el pavimento, salvo levantar la calle entera. Y cuando nos dicen lo de levantar la calle entera, nos dicen que allá hay piedras de unas dimensiones considerables que pueden estar por debajo de la calzada, en torno a medio metro, a más profundidad. Con lo cual es un boquete grande, ¿no? Entonces, en fin, que de aquí a la calle Ronda nosotros queremos intentar a ver si lo que proponemos resuelve la situación, y si no, pues bueno, mira, lo hemos intentado y tendrá que buscarse otra solución, pero habrá que probar ya algo de una vez por todas. Eso lo tenemos claro para esto 2018, ¿vale? Una vecina, os da la enhorabuena por el reciente arreglo de la Plaza de las Palmeras. Ay, muchas gracias, se agradece. Mientras que otro vecino, por ejemplo, comenta si habría posibilidad de cambiar los cursos de adornos de Navidad para otros días, pues siempre son martes y jueves, porque casi todas las actividades que tenemos las mujeres son esos días y no podemos ir la gran mayoría. Pues normalmente, hombre, yo al detalle de cuándo son los días de la semana, pues no lo he preguntado nunca. Normalmente los monitores son los que diseñan, me imagino que en función también de su disponibilidad, los días que le vienen mejor. Bueno, pues yo le invito de todas formas que hable con la técnico de participación ciudadana y les ponga cuál es su problemática para que podamos valorar a la hora de planificar otros cursos que se tengan en cuenta. De todas formas tendrán éxito porque casi todo, por no decir todo, se completan las plazas disponibles para su realización, pero que vaya que lo abre directamente, si no quiere con un político, pues con la técnico de participación ciudadana, con el administrativo, y que veamos si se puede tener en cuenta la demanda concreta que nos está haciendo. Vecinos de Cornicabra comentan que en cuanto al embellecimiento de la zona, si va a tener en cuenta el problema también de los desprendimientos. Los desprendimientos estamos ya y me puede ver, vamos, es difícil. Los desprendimientos, nosotros tenemos un par de actuaciones necesarias que están mandadas a Diputación y que esperamos su respuesta. Tenemos sobre la mesa también la posibilidad de cerrar un convenio anual con ellos. Pero la zona específica de Cornicabra, a la hora de la solución técnica o de es algo que no tengo yo como evaluado, ¿vale? Concreto, de decir, ahí los vecinos me están aportando una serie de iniciativas y tendremos que esperar de todas formas, ¿vale? Para concretar la respuesta al resultado con Diputación y las conversaciones que estamos manteniendo para hacer ese convenio de los desprendimientos. Tengo que decirle que yo tenía metida dos actuaciones en concretas prioritarias, es decir, empezar por dos actuaciones muy concretas, voy a incluir, después de una reunión con vecinos de allí, el Cornicabra, para que nos digan a ver qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Siguen llegando más preguntas, vamos a llegar hasta donde más o menos voy a intentar hacer más breve. Vale. En cualquier caso, algunas van llegando más todavía. Por ejemplo, un oyente quiere saber cuándo entra en funcionamiento el punto limpio. Pues espero que para noviembre. Ahí hay una respuesta breve y contundente. Bueno, pues la entrada del parque Rafael Berti, si pudieran poner una valla a la puerta o otra entrada por el lado de la pista para que los niños no salgan a la carretera detrás de la pelota. Y también entrada de... también dice que la entrada del autobús está fatal, el suelo. Es verdad. Ahí había un padre, también incluso, en fin, personas que viven allí mucho, me estuvo diciendo lo de la puerta lateral de la pista de fútbol infantil, porque es verdad que están en los el padres bar están... tomando al mejor café y está el niño y no tienen que dar toda la vuelta. Yo es algo que le dije al concejal, que vamos a valorar. Y, hombre, aunque ya las actuaciones están contempladas y tal, pero si no lo podemos hacer con este plan invierto, pues a lo mejor hay que mejorarlo el año que viene. Pero me parece una interesante propuesta. Y lo de también queríamos ver, que eso también tendría que esperar para este 2018, pero que también lo tengo en mente, la mejora de la pavimentación de toda la terraza del bar y la entrada a los amarillos, que es verdad que está con las piedras que faltan y está mal, vamos. Desde Coto Mulera, pide un vecino que se sustituya al banco que se encuentra en muy malas condiciones. ¿El banco que está en muy malas condiciones allí en el parque infantil o dónde? El banco, no sé si se referirá al tema de autobuses que pare por allí. Allí, o, allí lo tenemos, ¿no? Bien ya, creo yo, ¿no? Bueno, a ver si no está escuchando, si puede especificarlo. Que puede especificar, ¿vale? En la calle Doctor Herrero Arenas también quitaron los bancos y no los han vuelto a poner, dice. Lo sé. Los bancos llegarán, yo ya no quiero decir ninguna fecha, pero mira, hemos hecho una remodelación y hemos llevado bancos al mercado de abasto para facilitar también la espera en los puestos que creemos que mejora el servicio. Teníamos pendiente los bancos de ahí de Avenida Herrero Arena, Doctor Herrero Arena y Reyes Católicos. Y bueno, supongo que conforme terminemos la obra ya del antiguo mercado, que la gente me entienda, los bancos seguramente hasta que no terminemos y abramos terminemos la obra de ayer del antiguo mercado, seguramente no va de banco, pero va a verlo, que ya se tiene la dotación y ya se tienen adquirido, ¿vale? Una vecina quiere saber por qué se ha suprimido, dice, el aparcamiento de la cuesta de acceso a Los Pinitos. Cuenta que allí cabían hasta 4 vehículos. Pues debería de mirarlo, porque no sé exactamente, no soy consciente de que se haya quitado ningún aparcamiento. Si se habrá hecho, seguramente será por criterios de seguridad, que son los únicos que están mandando a la hora de quitar algún aparcamiento. O por ejemplo, una oyente nos dice: Isabel, ojalá consigas reabrir el cine Capitol, sería un punto, ojalá, de gran interés tanto para adultos como para pequeños. Y también, bueno, te da enhorabuena, gracias por tu gran labor. Ojalá, muchas gracias por el ánimo. Y ese es el aliento. Esperemos que seamos capaces de convencer y determinar las negociaciones con los propietarios, que la verdad es que se están portando bien. Es decir, ha habido contacto ya, por tanto, sí, evidentemente, sí, estamos, y van por buen camino, vamos, podemos decir. Vamos caminando bien. Espero que... Vamos, yo soy optimista. A ver si no me llevo, como el cementerio, no me llevo un jarro de agua fría. Y, por ejemplo, a través del correo electrónico nos llega un mensaje, un correo que dice este oyente, la verdad es que son varias preguntas, bueno, vamos a quedarnos, por ejemplo, con una que comenta que Bueno, dice que si se pudiera sacar mayor partido a la Plaza de Toros para que se celebren más eventos de todo tipo y no como se viene haciendo desde hace años, dice. Pues mira, yo creo que la Plaza de Toros con nosotros ha tenido más actividad que anteriormente, no solo con espectáculos taurinos, sino con nuestros conciertos y con en varios eventos culturales. El problema de la Plaza de Toros es una dejación absoluta en su mantenimiento. Y la Plaza de Toro, ponerla al día, es un dinero, que nosotros ahora mismo no es prioritario. Estamos, bueno, pues como digo, estamos intentando de dar respuesta a esos vecinos que les gustan los espectáculos taurinos, que también el ayuntamiento está obligado a esa oferta y diversidad cultural. Pero meternos en el arreglo de la Plaza de Toro son palabras mayores. Estamos barajando números y de momento yo tengo otras prioridades antes que la Plaza de Toro. Porque además, como no la tiene ni siquiera un tercero, en fin, ahí vamos como podemos. Cuando nos sale la gotera, pues allá que vamos, intentamos quitar. Estamos viendo un poquito la impermeabilización, que a lo mejor fuera algo más Estamos viendo determinadas actuaciones que sean asumibles, pero los números grosos para poner la Plaza de Toro en condiciones y tener ese uso, que además sería lo deseable, y ya por decir que estuviera cubierta, por ejemplo, pues sería magnífico, ¿no? Pero es que estamos hablando de unos importes elevados y ahora mismo no es la prioridad de este equipo de gobierno. Hay divergencias normalmente sobre el día en que debe celebrarse el mercadillo de hace muchísimo tiempo y por ahí va la siguiente pregunta. ¿Por qué el mercadillo no vuelve al sábado? La gente que trabajamos no podemos ir. Ya, yo mira, hay una comisión de comercio ambulante que se ve entre los agentes, digamos, implicados el día. Y bueno, me imagino que porque también los del comercio ambulante pueden tener su sábado cerrado, empezando por ellos, ¿no? Que es complicado. Yo no sé si luego habría los sábados realmente, no sé si nos quedaríamos para ir al mercadillo, nos iríamos a otro mercadillo o a otro sitio a pasar día. Cuando se cambió, ya lleva muchos años siendo martes y cambiar sin tener un dato firme de que sea una demanda, una necesidad y que por tanto... Pues a mí me da cierto yuyu, así que creo que vamos a seguir manteniéndolo de momento, ¿sabes? Y una petición muy concreta, una vecina que pide una rampa de 4 escalones solicitada, dice, en la barriada Francisco Fernández Ordóñez, una vecina con movilidad reducida, que por lo visto la había pedido previamente. Sí, el problema que tenemos con esa rampa es la inclinación de la rampa. Y bueno, es un tema que hay determinados asuntos muy concretos, de familias muy concretas que... No puedo dejar de decir que no llegan al alma, de verdad. Pero que técnicamente es que es muy difícil. Y ahí estamos todo el tiempo intentando de que se nos dé una solución, pero a veces es difícil, por no decir imposible, porque no hay que pensar eso. Pero es complicado. Una rampa ahí puede ser luego el peligroso. Problema exactamente mayor. Supongo que esto ocurre en muchos puntos donde la inclinación es bastante complicada, ¿no? Es complicado. Pues con el arreón final, hemos logrado responder a esas 25 preguntas que hemos tenido por aquí, que han ido llegando, como decimos, durante estos minutos. Son las 1:27, así que hemos llegado al límite pudiendo responder y agradeciendo, desde luego, a nuestros oyentes, como siempre, que hayan colaborado con nosotros para preguntar por diversos temas de interés en nuestra localidad. Así que, Isabel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado y ya decimos también a los propios oyentes por esa colaboración. Pues nada, encantada de estar de vuelta en este programa Cosas de Todos y atendiendo a las inquietudes, de llamadas, críticas de nuestro vecino y vecina y nada, con las pilas puestas. Así que, para adelante, muchas gracias por la participación también. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.